Bueno, grabando. ¿Y si, Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y tecnología. Con Fer HD, Verdolaga, el Chef Putiné, Lemanuel y Pietro Bond. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Esto es Chicharrón con Pelos Podcast. Oye. Sí. Oye, eso de simplemente me recuerda a Simplemente María. Con Victoria Rufo. No, Talía. ¿Ah? Sí. Oh, bueno, ¿te gusta Victoria más Victoria Rufo? Pues dale. No. ¿No? ¿No era? ¿No era Victoria Rufles? Victoria Rufles. ¿Cómo están, bandita? ¿Cómo están? Al fin ya estamos grabando nuevamente. Se me hizo largo. No es por darles a desear nada, pero se me hizo largo. ¿Por qué se me hace como que fueron hace 2 semanas? Estuvimos esperando al Putiné a que llegara, por eso empezamos un poquito tarde. Sí, pero hay que echar la culpa. No seas mamón, güey. No seas mamón. Así yo te digo, güey, no seas mamón. Ya lo estás defendiendo. No. Dice Lolo el celo, güey. Lolo el celo. Ahí lo sacan, Lolo. Pongo la garra. Porque estoy celoso. No. ¿Qué? Podemos cantar, ¿no? No. ¿Cómo está, mi querido Bertilegui? Banda, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en este podcast 192. Un día como hoy, ¿qué es? ¿Qué? 29 de noviembre. Y transmitiendo desde la cabina C. Del estudio de Chicharrón con Pelos. ¿La cabina qué? Porque ahora sí lo sé. Hace. Mi querido Lemanuel. ¿Qué dice, banditas? ¿Cómo han estado? El paseado Lemanuel. ¿Cómo les ha ido, güey? Nada, un gusto saludarlos a todos y pues placer estar con ustedes, cabrón. Al fin ya estamos grabando. Ya teníamos ratito, güey. Ya estábamos así como que sí. Se hizo muy, muy largo estos. Ya extrañaba semanas. Mandarle un saludo a mi chiquita mamá. Mi chiquita mamá, te mando un saludo. Mi querido Chef Putiné. Oye, el perro. El perro Bermúdez. Saludos a toda la bandita que está aquí presente y la que no está presente, pues tienen falta. Saludos a todos. Ya tenía también un tiempo de no vicentearlos. Y pues bueno, vamos a darle a ver qué pero, sucede. Pero ¿por qué se nos hizo así como que 2 semanas, güey? Como si hubiera sido todo un mes. De hecho, nada más fue una semana, ¿no? Fue la pasada nada más. Nada más. Por eso, pero. Pero pues, parece, ¿por qué parece que fueron 2 semanas, güey? Yo siento no como sé. Que como que fueron 2 semanas. Pues porque fueron 2 semanas, ya. Güey. Sí. No, nomás fue una. Hazle cuentas. Una que no grabamos. Pero del día que grabamos al día de hoy, grabamos. Son 2 semanas. Ok, güey. Okay. O sea, fueron 2. Sí. Por eso se me hizo largo, güey. Y a mí con el frío no. Y en los controles, que no le sabe bien. Bueno, digo, perdón, no, que sale con toda su madre. Es que ya no hay música. Canto chido. Tu leche con quick. ¿Te gustó? Sí. Está bueno. Oye, es que aparte en 2 semanas pasaron tantas cosas, güey. Sí, güey. Fíjate, se jugó el partido de final de la última jornada y luego ya se jugó también los cuartos de final del fútbol mexiqueni. Uh-huh. Y ya vamos a jugar la semifinal. Hoy juega Tigres América la semifinal. ¡Tigres! Wey. Bueno, América Tigres. Águilas. De visita. Ándale, culo. Ándale, güey. Y por eso. Y nada más somos tú y yo. Y estos güeyes, ¿qué, güey? Oye, se fueron rayados este. Nos subimos al camión. Oye, enséñalos ahí en tu cámara. Esta la tengo en mi oficina, güey. Tengo esta y más, pero esta es la que es de peluchito. El perico del Emanuel. No, el perico, güey. Ah, no es perico, güey. No, es un águila real, güey. Es un águila. Decía el Putiné que. Oye, hay pero que apretarle el cuesco. Te falta el nopal. El perfil. No, pues si no es la bandera. No, pues ponlo arriba del verdolaga. Ya está metido a todos lados y todo. Ah, te lo has metido en todos lados. Tienes el águila en el pecho. Ahora sí que la tiene tatuada. Ahora aquí está mi aguilita. Para la suerte, le hago así. Y todo. Y también. Y te el préstame, mi querido chef. Mucho gusto. Presenta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, vamos a. Aquí presentamos a Tigre Toño. De las. ¿No? Mira nada más. Y les presentamos aquí al sea, Puma. Mira. Vestido tigre. Mira nada más el tigre. El que debe de ganar hoy. A ver si es cierto. Mira. Antes este era el chef. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Mi pronóstico, me doy por bien servido traerme un empate. ¿Un empate? Un empatito. 0-0. 2-2. No, 0-0. Si vamos a empatar, vamos a empatar bonito. No, 2-2. 2-2, ese es mi pronóstico. No, muchas gracias, güey. ¿Qué te parecería? ¿Tú cuál es tu pronóstico? 1-0 favor Águilas. 1-0. Sí. ¿Algún pronóstico del rayadito aquí? 2-0 Águilas. Favor Águilas. Sí, porque si no. Ay, no. ¿Cómo? Pero otra vez. Chef, ¿cómo sabes tú? A ver. Tu pronóstico. 2-1 favor Pumas. ¿Okay? Oh, qué la. Favor Tigres. 2-1 Tigres. Eso, cabrón. Vamos a darme un tuyo. Digo, porque si es diferente. Sí, o sea, ¿me lo quieren apostar o qué? No pagan, hombre. Bueno, mira. Ya se cancelaron las apuestas. Mira, vamos a apostar, pero que no sea de queso. Bueno, ¿qué es lo que no me gusta a mí? Ni aguacate, ni champiñones, ni tomate. Sí, ni mayonesa, ni nada que no me guste, güey. Yo digo que si. ¿Estás de acuerdo? Me gusta. Si quieren. Si no quieren, pues también le doy. Oye, compis, ¿alcanzas a leer los comentarios? ¿Eh? ¿Acaso salen los comentarios? A ver, estamos, no. Saludamos a la racita que está en YouTube, en el chat. Échale. Y también ahorita saludamos a los de Mixler que están aquí también en el chat. Levanue va a dar ahí no, todos pues los saludos. Yo creo que pueden rapar al águila, güey. Dice. Fácil. Ese no, güey. Para que se haga águila calva. Pelón, güey. Águila americana. Ay. Alcel Ramos dice: justo acabo de llegar a mi casa y venía escuchándolos en el camino. Eso. Ya están rucos. Es que se equivocó de letra, es ricos. No, Fer HD ya está ruco. Es que no que me había. Saludos, ay, banda, desde Itzcali, México, güey. Tan viejo me veo, güey. Sí, güey. Sí. Sí. Pero con la gorra, con la gorra también. Es que es la. a José Ventura, saludos. Saludos, bandita. Saludos. ¿Tú estás más cerquita? A Intermaranel. Saludos desde New Jersey. Ya, saludos a New Jersey. José Ventura y a mis amigos del grupo de Watts. A Juan Hinojo. Saludos, bandita, desde los Roswell. Eso. Uy, desde ¿de Roswell? Ahí. ¿Roswell, Colorado? Voy a lo mejor paso por ahí. Roswell, Nuevo México. Vas a. A lo mejor voy a Ruidoso. Ah, qué buena onda. Sí, en serio, pero sí. ¿Vas a pasar por ahí en nave espacial? O ¿vas a esquiar? Voy a llegar ahí al museo. Llega al museo. Al museo de ahí. A dejar unas cartas, sí, para familiares. Oye, pero dicen que no hay nada ahí, güey. No, está bien, pinche, pero tú llegas, güey. Hay que llegar. Al área 51. A cargar gasolina. Para que no te cuenten. Lo ideal es ir de aquí para allá o de allá para acá. Pues de ida, si quieres llegar a Ruidoso, de aquí para allá. Y de regreso, pero, pero puedes llegar de Ruidoso a Faragá. Ah, también. ¿Qué es preferible, de aquí para allá o de allá para acá? Pues de ida. Pero sí. ¿Y de regreso qué está silencioso? Sí, ya no está tan ruidoso, güey. Jefa, qué padre, gracias por invitar. Ay, qué padre. No, pues GPI. Oh, GPI, vámonos. Ojalá ya haya mucha nieve. Vámonos, ¿qué onda? ¿Ya qué, güey? No, ya. Yo no tengo tenis ni nada todavía. ¿No tienes tenis? Todavía no tengo tenis. ¿Cuándo vas? Me voy el 26. ¿De qué? De febrero. No, diciembre, güey. ¿A pasar año nuevo ya o qué? No, yo, en San Antonio. Ya de regreso en San Antonio, año nuevo y el primero de diciembre. ¿Dónde, güey? El primero de diciembre. No, el primero de enero. Ah, chinga, teletransporte. Lo que me... Sí, me regreso en el futuro. ¿Qué más? ¿Los saludos? ¿Qué onda? A ver. José Ventura, ¿en qué estado están? Estamos en estado de. Pasivos. De alegría. Juguet. Estamos en Nuevo León. Tigres, ¿ese qué dice? G3 estamos en Nuevo León, Rodríguez. G Rodríguez o G3 Rodríguez. Tigres versus Ameriquita. Esperando el juego. No le deseo mal al América, pero ojalá que gane el tercer lugar. A ver, el tercer lugar es el América. Gracias, compix. O no, gracias. A ver, no entendí. El tercer lugar fue América, el segundo lugar fue Tigres. Abel Arceo, saludos desde Mérida. ¿De Mérida? Saludos, Mérida. Chicharronera. Qué bonito es Mérida, güey. No lo conozco, pero. Yo, 9876, salúdenme, güey. Soy el Cero Chubo. Ah, el Cero, saludo de. Él es de Querétaro, ¿verdad? Creo que sí. Sí. De hecho, es el único de Querétaro que nos está. No, saludos. No, José. Saludos a Querétaro, claro, con todo gusto. Saludos a todo México, a toda nuestra raza de México, a toda la banda chicharronera de Estados Unidos también. De frontera a frontera. Y de costa a costa. De César Costa. No, de Europa, de Australia, de Japón, de Asia, de África. De África. De Indonesia. De América. De Allende. Yo soy. De Allende. De Canareita también. Todos los países. Sí, todos. Muy bien. A ver, Abel Arceo dice: ¿es Chester Chetos quién? El Tigre. Ah. Ay, Abraham Granados. Saludos desde Moroleón, Guanajuato. Ah, Moroleón. Aquí también está Moroleón, pero en Sintermex. Bueno, ¿Y será que también? Moroleón solo viene a Sintermex. Pero a ver, yo tengo una duda. Allí en Moroleón, ahí en el original Moroleón, también venden zapatos y chaquetas. Claro, me haces, claro. No, en sí, pura computadora. Ah, sí. pero forrado de piel. Sí. Y con tacones. No, sí, pues de allá viene todo. Sí, ¿ah, sí, sí? Sí. O sea, ¿por qué crees que viene Moroleón? Pues sí. Pues para Sintermex. O que viene a visitarnos. Sí, bueno, Moroleón. Dice otra vez G3 Rodríguez: el Emanuel se pasa el pajarraco por toda la cara. Linderín. ¿Se le gusta? Le gusta. Edith Cloralex, saludos, banda. Saludos. Que nos digan cómo se oye, si se oye bien, si se oye mal. Estamos transmitiendo ya más o menos bien. Muchos mensajes. Que el HD se ve bien ruco. Oh, que el HD. Lo reíste de nuevo. Intermaranel, esa águila no es la de la América, es de USA. Ah, de Estados Unidos. Está ruco, HD. Oh, qué leche. Sí estoy, hombre. Sí semos. Acel Ramos, el Fer HD se ve. Bien ruco. Bien ruco. que no te creas. Gordito y bonito y ruco. Ah, bueno, no, solo que sea por eso. ¿Pero por qué te traen así de bajada con los? Pues es que tú ruco, güey. ¿Sí? Sí, ya. Eres chaburruco. Son las las preocupaciones que me saca aquí la banda. Saludos a Héctor Zavala. Saludos desde Chihuahua. Que sí, Fer HD se ve ruco. Saludos. Dice Cloralex: saludos y la voz más sexy. Toda Fer HD a Putinea, a Emanuel y a Verdolaguín. Uy, que está bien ruco. Y que está bien que ruco. Sí está bien ruco. Oscar Chaparro: saludos, puños, desde la tierra del Primolaga. Primera vez que mando saludos, siempre fui un fastardo de closet, pero hoy salí. Saludos a Oscar. Qué bueno que ya te aceptaste. Me equivoqué, José Ventura, me equivoqué. No era estado. ¿En qué estudio están grabando? Ah. No, en qué estado están grabando. ¿En qué estudio? Ah, estamos en Nuevo León. Pues es que ya soy ruco, güey, ya se me van las cabras. Arriba el América, cabrón. Eso, mi chaparro. América. Dun, dun, dun, dun. Yo soy. Se escucha con madre con Pix. De Guadalupe. Listo. Tum, tum. Bueno, yo soy. Hay gente en Mixler. Excelente, gracias. Sí, vamos a Mixler, nada más para saludar a la racita de Mixler. Está aquí ya bien puesta. Está Horacio Medina, UNAM 069, Lando, desde Indio, California, su fan número uno. Gracias. Alfredo Reyes, saludos, Chicharrubanda. Salúdenme, güey, pero con un saludazo de Tigre Toño. Saludos. Yo soy. Saludo Águila y un saludo Puma. ¿Cómo se llama Puma? Está riquísimo. Ah, ¿no es el Tigre Toño ese? ¿Qué? ¿No es el Tigre? De su carita, ¿no? Ese es. Sí. Pues el de su carita, ¿no? ¿Cómo saludaría el Águila Americanista? Híjole, güey. ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Así son las aguiluchas, güey. Así son las aguiluchas. No llegan águila, güey. No llegan. Ay, si pinche Rayas está con madre el logotipo, güey. Hace rato le. Pinche mascota está bien chingona. Sí, sí, no tiene ni mascota, güey. Esa yo sé que no es el águila de la América, pero me gustó, güey. Me la encontré con el chino águila, así que, güey. Es un águila, es un águila. Pero el escudo de la América es el continente, ¿no? Y dice sea, pero tenemos nuestra mascota que es un águila. Sí, ¿y rayados? ¿Qué chingados tienen? El espíritu rayado. Mira, no, es un borrador. El América, borrador. El América tiene el águila. Uh-huh. Sí. El puma, pues tiene el puma. El sí. Tigre tiene el tigre. Rayado, ¿qué chingados tiene? Es un borrador. Un perro, güey. Un borrador. El Monty. Es una mascota así larga. Es el Monty. Es una vaca, Monty. ¿No? Monty. O ya lo quitaron al Monty. Yo lo quitaron, güey. Es que parece vaca, güey. Ahora es el espíritu rayado. El espíritu rayado, güey. Sí, está con madre, güey. Es que fíjate, fue el de las mascotas de Rayados que yo me acuerdo fue el que parecía norteño cuando era la pandilla de Monterrey. Sí. Era un norteñito, así muy bonito. Nunca lo hicieron, pero. El cabrito. No, era un el señor. Un chavito, señor. Con sombrero. Con sombrero. Ah, sí, ya sé. Wow. Y luego, después fue uno que era como que parecía como un pandillero, güey. Ay. ¿Cómo se llamaba ese? Que tenía la cara pintada. Según Federico, esto de... Federico. Ah, sí, sí. No, pero se parecía más bien al de Braveheart, ¿no? Sí, una cosa era como el de Corazón Valiente. Sí, güey. No, pero era ¿cómo le decían a las mascotas esa, güey? ¿El qué? Bueno, el bicolor. El pandillero. La paleta loca. Y luego después fue un bulldog, güey. Ese era Monty. Monty. Sí. Ese es Monty. Ajá. Y creo que es el que está todavía ahorita, güey. No, es el espíritu, ¿no? Ah, es Monty. No, es Monty. Entonces te persinas en nombre del Padre, del Espíritu Rayado. Amén. Amén. Ay, chingados. Y dicen que el siguiente va a ser un pingüino. Ya. Oye, yo te voy a decir una cosa, güey. No, dos. El pingüino debería ser la mascota Rayado. Sí, güey. Sí, ya. Sí. Oficial. Y está bien. No, no en cuestión de carrilla ni nada, güey. El pingüino, güey. ¿Por qué? Pues están bonitos, güey. Y son fríos. Pecho frío, güey. Son... Está bien. Dice Edith Clores que sí, nos escuchamos bien. Gracias. Gracias y te agradecemos. ¡Chiquita, mamá! Sí, el pingüino. Realmente. ¿Por qué chingón? No, está bien. ¿Por qué les dicen pingüinos, güey? Por pechos fríos, güey. ¿Pero qué tiene que ver el pecho frío, güey? ¿Qué tiene que ver un pecho frío? Los pingüinos no tienen el pecho frío. No, es caliente. Pues de hecho, las nalgas son las más frías, pues están pegadas al pecho. También las rayados tienen las nalgas frías y el pecho y todo. ¿Qué tienes las nalgas frías, güey? ¿Eh? ¿Tú eres de nalga fría? No, yo soy de Cuernavaca. De Reynosa. Eres de Reynosa. Pero es que hasta los rayados les gusta el pingüino, güey. Has ido al estadio y gente vestida de pingüino y todo, güey. Claro, güey. Yo digo que lo... Es más, deberías de... Es más, vamos, la banda Chicharrón con Pelos, güey. Debería de hacer prácticamente oficial que la mascota de rayados a partir de este momento sean pinches pingüinos. Exacto. Los pingüinos. Los pingüinos. Y no los de marinera. Y con relleno cremoso. Sí, cremoso. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Te traigo aquí, ¿verdad? El HD Pompín. Es Alejandro Suárez, cabrón. No, era Pompín. O sea, dijo, te traigo finto. Bueno, es que cambié de personaje. Multifacético. Bipolaridad en el HD Tarruco. Es que como estoy ruco, güey. No, sí, nada más ya. Yo conozco los personajes. Sí. Muy bien. Está también... ¡El Tigre de Toño! Okay, ¿quién? Oscar Labey. ¡Ey, por fin se me hace escucharlos en vivo! Gracias. Salúdenme, güey. A mis chiquitas mamás también. Yuri Miñora. Y ya Kendi, mi cría. Bueno, Yuri y ya Kendi. Un chiquito mamá ahí para. Para los dos. Para las dos. Se cebó. Se cebó el cohete. Una disculpa. Perdón, se nos cebó el cohete. Es que estaba mojado. Tenía la mecha estaba mojada. Chiquita mamá para Kendi y su cría. Ya Kendi. ¿Cómo? No, Jackendy y Yuri. Para Jackendy y Yuri. Chiquita mamá para ella. Sí, cómo no. Sí, el Tigre Toño lo dice. Dice Alfredo Reyes: esa águila que trae el Emanuel parece un pingüino, güey. Ah, sí, si le desabrochas el traje, va a salir un pingüino. Que se pone una vestida rayado. O al revés. No le echen carro, güey. Ah, chingando es el gallo Claudio, güey. Muy patón, güey. Quiero una gallina gorda. Ah, no, ese era el gavilán. Oh, la el otro que cambia de personaje, güey. Pero la historia, güey, la cambió, güey. No, mira, hijo, mira. Ándale, güey. Yo te voy a invitar a que hagamos la tarea. Ándale, esa bandija estúpida. Fabián Cabrera, saludos desde Ecuador. Acá su único fanstar desde Ecuador. Tenemos uno, güey. Pues recomiéndanos, copita, para que tener más, güey. En Ecuador, güey, en Guatemala, porque el que nos habla siempre ya no nos habla. Héctor, Héctor de Guatemala. Un saludo, Héctor. Gerardo Rodríguez. Ah, no, se le de Copa contesta, güey. Nada. Otra vez. Otro día. Gerardo Rodríguez, que pierda el a Mariquita. Vic Cabrera, acá se la rellenamos. Beto Nava, saludos Bandera, qué gusto escucharlos. El capítulo pasado que se agarraron que Verdolaga era muy falso y ahora el HD está roco. El que sigue, que Putiné está amargado o qué, o ahora qué, nada les embona o qué. No se crean, dice, no se crean, fansados. Échale. Muy bien, sí, aquí estamos para recibir los cocolazos. Listo, nombre oficial de los Rayados, los Pingüinos Rayados de Monterrey. Eso. De Guadalupe, güey. De la Pastora. De la Pastora, ¿eh? Aparte. Richie Cruz, saludos a mi chiquita mamá Melissa como grupo norteño. Pues un saludo a la chiquita mamá de Melissa, de Richie Cruz, de sus amigos de Chicharrón con pelos. ¿Así era? Ah, oye. Ah, era de uno por sí, uno. Sí, era uno. Soy Putiné y toco la batería. Soy el Emanuel y toco el bajo eléctrico. Soy el Verdolaga y toco el sax. Y yo soy Fer HD y soy vocalista. Soy el Boca Pronta. Y juntos somos Chicharrón con pelos. Ay, ya, tú tocabas la batería, va. Yo la batería, güey. ¿Tú dijiste la batería? Este güey tocaba la batería. Pero ¿por qué te robas mi instrumento, güey? Porque ya estás ruco y no tocas bien. Bueno, sí. Ya no te pega. Tienes razón. Ya no se ve bien que el ruco toque la batería. Exacto. Ahora pásale la pinche la guacharaca. Rásquele. Yo soy el que le toco la guacharaca. Y échale moneditas. Es que tú ruco. ¿Cómo se llama esa madre? ¿El guacharaca? ¿La guacharaca? ¿Así se llama? No, el cencerro. El pandero. No, el cencerro. No. Es el cencerro. No, el ¿qué pasa? Es un cepillo. Pero Peralta, se llama... es el cepillo Peralta. Ándale. No, se llama... ¿Cómo se llama esa madre? A ver, bandita, por favor, no ilústrenos. No se llama guacharaca. ¿Sí se llama guacharaca? No. Se llama... Acordeón. No. ¿Alguien ya dijo? A ver, vamos a ver cómo se llama la guacharaca, güey. Saludos a Armando Pérez. Jorge Pérez dice, ¿qué onda, tacita? Saludos a Armando Pérez. Un chiquita mamá para mi novia Lorena, con los de Madagascar. Y saludos para los del WhatsApp. ¡Saludos! Oye, andan muy activos los de WhatsApp, ¿eh? Si quieren agregar al Fer HD, les paso su teléfono, bandita. Es el... Espérame. Oye, es que estamos agregados aquí en el chat de los... Ahora se llama Bar Los Charros. Es que cada rato le cambian el nombre. Ah, es que Omarciño iba a ir hoy a Los Charros, güey. ¿Ah, sí? Omarciño, saludos, bro de Guadalajara. ¡Dale! Así ya ni cómo molestar. Nacido en Culiacán. Digo, para especificar, porque puedo tener otro bro de Guadalajara que no nació en Culiacán. Saludos a Marciño, un pinche abrazo. Yo sé que no me estás escuchando, güey, por andar viendo Los Charros. Ah, ¿le gustan Los Charros? Sí, güey, pues es en Guadalajara. ¿Y los frijoles? ¿También? También. Bueno, el último saco. Saludos a todos los que, es más, ya pusieron que estamos grabando. Aquí en el bar, Los Charros, así es el chat. Ahí está, Acel Ramos y Luis Quesada dicen, se llama El Güiro. El Güiro, güey. Jorge Pérez, de pinche celos del Verdolaga. Güiro, le lavo el carro. Güiro. ¿Cuántos tacos va a querer, Güiro? Otro sí, no te van a decir, ¿cuántos tacos, guacharaca? No, tú y el del pinche águila también. ¿Qué? Un saludo de apoyo a todas las... Bueno, ya es, gracias por hacer el podcast para distraer todo. Muy bien. Ok, perfecto. Pues fíjate, mándenos un mensaje, bandita, si quieren, un mensaje de audio al teléfono, un mensaje de audio al WhatsApp, el teléfono 81-874-4431, y los vamos a pasar con todo gusto para saludarlos a toda la racita también. Del WhatsApp, estamos transmitiendo en Mixel, estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en... bueno, ya nos descargan en iTunes y todo el rollo del podcast. Muy bien. En guacharaca.com también. ¡El Güiro! ¡Que me toca! Guacharaca. Oye, ¿qué? ¿Te gusta a ti tocar la guacharaca? Estaba mal. ¿Quieres otro cómic? Estaba mal porque Lolo se... Oye, por favor. A lo mejor fueron los hielos, güey. ¿Y sabes qué está con madre? Bueno, no voy a decir el secreto hasta el final. Porque luego te guacareas. ¿Es tener el dedo salado? Después te guachacareas. Oye, pues hoy lanzaron el trailer ya oficial de la nueva película de los Vengadores o los Avengers, Infinity War. Ya el trailer, siempre estuvieron mandando así como nomás así de que nomás la puntita, ¿verdad? O sea, nada más así una escena poquita y así, ¿no? Y ahora, ahora sí lanzaron el trailer oficial. En pocos minutos tuvo ya más de 1,000,000 de visitas en su canal de YouTube oficial. Se va a estrenar el próximo 29 de abril. Ah, falta bien poquito, güey. Ya nada. ¿Te gustó el tráiler? Sí, está bueno. Sí. Sí, es uno grandote. Sí, rojo. Es que rojo. Estaba ahí. Volvo. Ese es el del Rayo McQueen. Ándale. Ese me gusta mucho. No, está bueno, ¿eh? Se ve padre, güey. Se ve padre, güey. Pero salen, chavos. ¿El Rayo McQueen? No, el de los Vengadores. Pues ya deja de estar pinche ruco, güey. Ya no te entendí ni madre. Es que ya no sé ni lo que digo, que estoy bien ruco. Ya empieza a balbucear. ¿Eh? Ya empieza a balbucear. Fíjate que se le cae la placa. Se le cae la placa. ¿Cómo? Como el de las tortas, güey. Don Héctor. Yo, Don Héctor. Yo no sé por qué me dicen que estoy bien ruco. Pero con veneno, le ponga frijolitos a su torta. La quiere chicharrón o la de desodorada. Total, va a estar buena la película. Salen todos los personajes. ¿Ya vieron la de los la de la Liga de la Justicia? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? A mí sí. ¿A ti? Te dejo por deber. Sí, güey. Ahorita me acerco. Porque no te oigo, güey. Te dio mucho de ver, güey. Sí, fíjate que yo, la verdad, No, Ben Affleck como Batman, no, güey. No. Pues es que es Batman, güey. Hasta en las caricaturas no la armaba, güey. Muy buena. Aunque sí la armaba en las caricaturas. Ay, sí, Batman. Fíjate que ni poderes tiene, güey. Cuando, de hecho, le preguntan, bueno, ok, todos tenemos poderes. ¿Y tú qué rollo, qué? Yo tengo lana, güey. No, spoiler alert, Batman. Me spoiler. Gusta. Sí. Ah, pero, si no la han visto, güey, ya les dije la mitad de la película, güey. Gracias. Yo no la he visto. No la has visto. Mm. Ah, caray, pues fíjate que no lo dice Batman. Lo dice otro personaje en secreto. Ricardo Tapia. Lo dice Bruno Díaz. Ah, bueno. Así ya cambia la cosa, güey. Sí, perdón. No, fíjate que no me gustó tanto. Es el secreto, güey. Pero entonces el Batman hubiera estado mejor con quién. ¿Con el que estaba, güey? ¿Con este Christian Bale? ¿O Christian Bale, güey? Ese era un buen Batman, güey. Guapo, papá. Christian Bale. Flaquito, sabroso. Pompi parada. Sí, claro. Pero iba a ser lo mismo, güey. No, güey. El problema es Ben Affleck, güey. ¿No te gusta Ben Affleck entonces? Es que es un Batman que no te crees que sea Batman, güey. No es tu tipo, güey. Y luego, como que los personajes así muy. Pero la Mujer Maravilla. Con calzado. La Mujer Maravilla, güey. Pues es que ¿a poco no te va a gustar? Por favor. ¿A poco no te va a gustar la película por verla? A Gal Gadot. Y te voy a decir una cosa. No me gustó tanto la actuación de Gal Gadot. Digo, de Gal Gadot, esta ocasión. Neta, güey. Porque yo sentí que le pusieron mucho así como para que se viera. O sea, Aquaman. Como que para que posara mucho, güey. En la película de parecía de Khan. De la Mujer Maravilla, como que se veía muy natural, güey. Y era bonita así natural, güey. Uh-huh. Pero en esta así como que, bueno, te vamos a poner esta toma, güey, para que pongas la cara bonita y todo el rollo y que te veas así bien sexy, güey. Y no, ya no se ve tan natural. Entonces, ¿no sí como la Scarlett? Hizo... Scarlett siempre se ha visto. Scarlett, güey. Entonces sí la hizo como dice Verdolaga, que salió como de Khan. Ahí nada más para. Cuenta, ah. ¿Sí? Sí, le pones una banda y Bardal. O cualquier otra marca. ¿Es el ruco o qué? Bardal. Bueno, eso. Hasta la Bardal. Musiquita se oyó. Bardal, güey. Bardal. Bueno, sí existe, ¿eh? Todavía. Todavía, sí. De ese le pones todo, ¿eh? Ese todavía le pongo el carro, güey. Y ahí empieza a hablar, empieza a hablar. Para motores arriba de 300.000 kilómetros. Compraste una caja antes de que fuera. Acabara el $2,000. Ay, güey. HD se está volviendo gay, dice Vic Cabrera. No, ruco. ¿Por qué me estoy volviendo gay, güey? Por nalga. Dice Vic Cabrera, ¿qué van a apostar el águila y el tigre? Es que no, ya no, ya. Ya no hay apuestas. Ya no hay apuestas. Y aparte no se ha, no culpa, habla. Por culpa de alguien que ya dice, no quiere apostar. Fíjate, Vic Cabrera dice que el verdolaga no opine de fútbol. Esa es la primera. La segunda, que ¿qué vamos a apostar? Bueno, Vic Cabrera dice otra vez, es Fatman, ya no es Batman, es Fatman. Y que el HD se está volviendo gay, dice. Ay, güey, me eso será. Ya te digo. Perdón, perdón, te interrumpiste, güey. Pero ¿por qué te estás volviendo gay ahorita en este momento, güey? Realmente no entiendo. Se pasa la raza. No se pasen, güey, con no, HD, güey. Pues oye, no sean así, güey. No sean así, güey. Pero ya le tocaba. La vez pasada te tocó a ti también. ¿A mí qué chingón me tocó? Con la de Miguel Morales. Ah, eso muy buena, güey. Se lució. El manito se lució. ¿Cómo tiré? Te la seca, güey. Pusiste la pinche voz, güey. No seas mamón, güey. Saludos a mi compito Miguel Morales, güey. Saludos. Dice Luis Quesada, estuvo más chida la de Barman y Droguin con Valentín Trujillo. Sí, claro. Bueno. Dice, ¿y ahora cuál sería el sonido de los rayados de la mascota? ¿Cómo le hacen los pingüinos? ¿Cuál es el sonido de los pingüinos? Pues... ¿Qué sonido hacen? Pues cantan, ¿no? ¿No? ¿No hacen como cantan los patos? No, bailan. ¿Cómo? Sí, y los pues cantaban. Cantabas. En la dos. Ya me andaba yendo. No, pues que no, como que ya ni ruido hacen. Pues sí. Por cierto, ya que les comenté que mi esposa... Ya ven que les comenté que mi esposa está embarazada. Ya nos dijeron que será niña, se llamará Jacqueline, porque yo quería varón. Pero pues ya que... ya qué linda, qué bonita. Muy bien. Beto Nava, felicidades. Felicidades. Que cumplas muchos. Digo, perdón, que salga todo bastante bien. Oye, espérame, ya te está defendiendo G3 Rodríguez. ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Sí. Dice ¿en dónde? Dice, el verdolaga se ve más gateado que el HD. Encuesta eso sí. En vivo. Sí, fíjate, eso dice, sí. Dice, el verdolaga. ¿Ah, qué? Fíjate, no, deberían de ser una película de Avengers mexicanos con Lola la Trailera, el Chapulín Colorado, el Santo. ¿Quién más, güey? Pepito, Calimán. Y Chabelo. Sí, Chabelo sería como el inmortal, ¿verdad? Sí. Como Munra. Munra, el inmortal. La catapicia inmortal. Ya está, no se ruco, güey. Una espantosa X. Oye, el mago Frank, güey, también podría ser, güey. También. Como el pinche mago así que sacara. La lagartija, ¿cómo se llama? Como el de Avengers. Aventar a conejos. El mago Frank. El mango Frank. Es que es diferente. No sé si se va a hacer petacón. Era otro. Era... Qué bien, güey, qué bien. Bueno, vámonos con el tema más del... Verdolaga. Oye, hace dos semanas estuvo el grupo de pop Coldplay. Coldplay. Es que estaba... Coldplay estuvo cerrando su gira de conciertos en Argentina. ¿Se enteraron o no? No, sí me enteré. ¿No? El concierto lo cerraron con una rolita de Soda Stereo. Ah, sí. Sí. Estuvo muy, muy emotivo. De música ligera. Eso fue. Qué bueno. Oye, lo cantaron bastante bien, güey, los de Coldplay. Sí. Y que todo el estadio estaba acá cantando la rolita. Y llorando. Y este cuate, el cantante se llama Martin, de Coldplay, dice al final, gracias totales. No, de ahí, güey. No, sí. ¿Te orinaste, güey? No. Fuiste y compraste todos los CDs. ¿Los indies? Los indies, de puta madre. Es que oye, no me escuchó, no dejé de escuchar. Oye, esta oreja la tienes doblada, güey. ¿Cuál? Ay, la tienes doblada, güey. Y te cabe recta. Solo, güey. Ay, ¿cómo que la tuya? ¿Cómo que la tenías doblada? Por eso no he escuchado, ¿qué? Nomás escucho por un lado, güey. La tienes doblada. Ay, ya escucho. Es que es como su pinche manito. Estaba así, güey. Así, güey. A ver, ponle el H de la oreja, pero. O sea, la tenía así, güey. Así doblada, güey. Eso no se había dado, güey. Es que es el apuntador, güey. Son mamón, güey. El verdolaga necesita, está ruco, güey. Es que ya no siente la oreja, güey. Ay, la madre, estás melón, güey. Así se dice cuando no tienes oreja. Dicen. Así dice la raza. ¿Así se dice? Sí, pues estás todo. Mira, otra vez la tienes doblada, güey. Ahora sí la tengo doblada, güey. Así la tenías ahorita. Y te entra derecha. Sí, sí, sí. Oye, Copic, ¿ya mandaste la playera que hace falta, güey, que se ganó el Twitter? Ay, voy a. Mira, ¿sabes qué? El viernes. El viernes me comprometo a hacer todo lo posible. Pero es asueto, güey. Ya vale madre. El viernes es asueto. Ah, ya vale madre. Es Correos no abre. Hasta el lunes, entonces hasta el lunes. Recórrelo. ¿Cuándo les he quedado mal? No digan. El otro güey ya está viendo. Bueno, no chingón, no voy. No, no voy, güey. La chingón no sabía, güey. Ruidoso, ¿qué? Vámonos. Vámonos. Oye, güey, dice G. Rodríguez, dice 35 minutos de chiste del Verdolagas. Es que ocupo ir a la tienda y así no me pierdo de nada. Ah, qué gacho, güey. Qué mamón, güey. Que cuando hacemos una guerra de chistes, güey. Órale, vamos a una guerra de chistes. Qué mamón, güey. Dice Luis Quesada, el Verdolaga le puso el mood a una oreja. Estamos hablando de la ruquez. En este podcast es la ruquez del HD. No se distraigan. No se desvíe. Se ve muy ruco el HD. Garraza, güey. Ay, güey. Bueno. Ya están dejando ir de baño. Y el que se lleva. De baño. Se aguanta. Pues mira, yo nunca traigo tema, güey. Pero el día de hoy, como pues, digo, viendo que el Bertolaga quiere empezar con chistes, pues mejor me adelanto. A ver, chaval. Antes de que le cambie. Fíjate que ya como estamos en esta onda del YouTube, güey. Mi niña ve mucho a los polinesios, güey. Ok. Estos personajes que son yubitevers. Yubitevers. Yubiteros, ¿verdad? Se les puede decir. Youtubers. Youtubers. Youtubers, de hecho. Saludos. Mucho gusto. América. Yo soy. Bueno, y bueno, pues mi niña hizo ahí unas. Se portó bien y todo el rollo. Le regalamos una entrada a ir a. Al show este de los polinesios. Básicamente fuimos mi señora chiquita, mamá y yo. Y bueno, pues ya llegamos ahí al evento este, güey. Qué cantidad increíble de gente. Tú decías que estabas viendo a Luis Miguel, güey. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Los niños se vuelven locos con esto en el pabellón M, güey. Dos presentaciones, sábado y domingo. Está el chongo, güey. ¿Y qué hacen esos polinesios? Mira, güey, yo pensé, güey, que tenían así como que muchas cosas que hacer ahí la racita, güey. Perdieron el tiempo, perdimos todos el tiempo. ¿Qué? 2 horas, güey. Tienen intermedio y la chingada para que vas a hacer pipí, la chingada. Pues, chingo de niños, ¿no? Hacen concursos, pasan ahí a los mismos niños que están por ahí en las gradas. No es como que un show ni nada. Tienen mira, salen, hacen su presentación de que no, y nosotros somos los polinesios y que guaraguara, ponen ahí un video. Pero en YouTube, ¿qué hacen? Más hacen bromas, hacen retos, hacen estas cosas de que mete las manos así en las cajas y a ver que adivinas lo que está allá adentro. Y como juegos ahí. Juegos y la chingada. Pero los vatos se la pasan yendo, güey, a Francia, a Italia, a Inglaterra y hacen pues ahí. A América. A América. Yo soy. Pero en el show dije. Bueno, estos vatos, güey, pues van a hacer algo así más. Van a traer algo más preparado. Algo más, güey. Sí, están así como que muy. Casi creo que leyendo lo que van a decir y la chingada. Pero eso, güey, vale pepino, güey. La chaviza, güey, se vuelve loco, güey, con estos cabrones. Pero, digo, pero realmente. ¿Son los chavitos de qué? ¿De qué edad, más o menos? Pues. 12. 11. No, más chavitos, güey. Son chavos ya, güey. Oh. Andan en los 21, 24 años. No, pero los que los ven. No, los que los ven. Sí, sí, sí. No, pues desde los 5, no, como 7 años para arriba, güey. Sí, había andado unos ahí polinesios fans, ya medio rucalios, güey, pero. Y yo. Como el HD. Exactamente, no alcancé mi camiseta XL, pero voy a ir después por ello. A lo que voy es cómo jalan gente los vatos. En el momento que estábamos ahí en la presentación de estos güeyes, dijeron: hace unos minutos nos enteramos y tenemos 20 millones de gente suscrita, güey. No. En el YouTube. 20 millones. A ver, chéquete cuántos tenemos nosotros, Jorge. ¿Dónde dice? 18 millones. Ahorita tenemos 16 espectadores. Ah, bueno, ahí va. Es que no alcanza. Pero está creciendo. Sí, sí, sí. Es que los está elevando. No se ven los otros ceros, güey, pero creo que son 16 millones. Es increíble, güey. Ahí ya bajó a 12. se equivocaron de canal y le cambiaron. No, ay, les recomendó la página de los... De los polinesios. ¿Cómo se acordaron? Ah, los polinesios están mejor, güey. No, cámbiale, güey. No está tan tirada, güey. O sea, digo, está buena la para la chaviza, güey. Está bueno para los que quieren hacer ese pedo, güey. Pero tienen una cantidad, digo, ya para tener un show, güey. Pinche producción que traen, güey. Está, pero... Sí, no, locos, güey. Y ves los videos que ellos hacen y dices tú, no, pues sí, de plano ya... Ya tienen, pues igual, patrocinadores, cosas por así cierto, por el estilo, güey. Entonces, patrocinadores, hablando de... hablando de patrocinadores. Este podcast es patrocinado por Jackson Corporation México, Dow y Jaxil, líderes en la rama del... En la rama del mezquite. Del mezquite. En la rama del mezquite. No era canción, pero... La puede hacer. Y también le agradecemos a nuestro patrocinador Facetunes, que tenemos ahí nuestro avatar. Y también a nuestro amigo de Guadalajara, Hugo Navarro. Nunca te acuerdas su nombre. Sí. Hoy ya lo tengo bien presente. Hoy más bien es tradición. Lo tengo bien presente siempre, güey. Que por cierto, muy buenas calcas, ¿eh? Y sí. Bueno, ese era mi tema de los polinesios, güey. A lo que voy, no, más que todo era la cuestión de cómo entran ellos en el YouTube, güey, hace 5 o 6 años y es una cantidad increíble de raza que los sigue, que lo sigue y tienen 5 o 6 canales, güey, tienen Instagram, tienen Snapchat, tienen esto, sí. Facebook, no sé si tengan nada más. Es increíble, güey, la producción que les va muy bien. Sí, alrededor de en cambio a uno $600,000 anuales ganan. $600,000, güey. Son, creo, de los así mexicanos que tienen, que son youtubers que mejor pagados, güey. Fíjate que andan, ya nos andan alcanzando, güey. Sí, tan cerca. Digo, más o menos, ya como que. Tinga, ¿qué te gusta? Medio melón. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, o qué? Ellos son tres. Ellos son tres y nosotros somos cuatro. Y a veces cinco. Puede empezar. Y a veces cinco. Pues se divide. Y con el HD subimos la edad. Exactamente. Ahí está el pedo. La edad son, promedio se sube. Estos muchachitos son dos niñas o dos chicas y ahí está. Y un chavo que le mando saludos, Rafa. Leslie, Karen, todos saludos. Por aquello de que me van a ver, güey. Sí. Mi niña, güey, es fan, yo también soy fan, güey. Pues, ahí está el problema, necesitamos unas chiquitas mamás. Exactamente. Y hacerlo infantil. Hacerlo infantil, güey. Y si nos traemos a Chabelo. Está complicado hacerlo infantil, ¿verdad? Pero. Sí, pero igual ya le puede ser como tío Gamboín. Tienes sobrinos y sí. Todo. Ahora te ponemos un saco rosa y sí, compartes. ¿Saco rosa? Mejor un saco café. Algo tiene unas bermudas, güey. Unas, ¿cómo se llama? Alpargatas. Bueno, no, le ponemos un conejo, pues ya trae la barba. Del mago Frank. A tu col, güey. ¿Por qué, güey? Pues yo que tengo, güey, ¿por qué entre nosotros, güey? Pues ah, sí, es cierto, ¿verdad? Y ese güey es de pingüino. Aquí apuntador dice, ¿cómo se le pone play a esto play? Ya se me olvidó. Ahí donde dice un botón que dice play, ahí le pones. Pues no lo puede escuchar. Muy bien. Fíjate que bajaron nuestros escuchas en Mixler porque ya se están yendo a YouTube, güey. Pero 17. Acá, ya se están yendo. Bueno. Muy bien. Nos pueden mandar su mensaje. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, se lo recordamos, en Snapchat, en... No Snapchat. No tenemos Snapchat, güey. Tenemos Instagram. Ahí no nos sigan. Porque no estamos. ¿A dónde estamos, güey? En Instagram, estamos en Facebook, en Twitter. Las cuentas de Twitter de ustedes, güey, ¿cuáles son, güey? Arroba Verdolaga Off. El arroba ya no, güey. Bueno, Verdolaga Off. Manuel Salazar G. Chef Putiné. Y Fer HD HCP. Chef Putiné es Putiné, ¿verdad? Putiné. Tal cual. Con Pu de Putiné. Peu. O Pu de Winnie de Pu. Pues bien, Facebook, ya sabes, ¿verdad? Uno yo que... pensé que eras Miyagi. Oye, por cierto. Cúrame la rodilla. ¡Ay! ¡Oh, Marciño! Saludos de Marciño. Saludos de Marciño. Ya. Ay, pues de una vez déjame, vamos a abrirla, ¿no? Pero ¿por qué si todavía quedan aquí? Ah, no, ya no quedan nada. El paquetazo. Pinche madre. No sé qué. Me pone de esas. Las 10 frases del español o en español de antes que los millennials no conocen, güey. ¿Frases o frases? Trabajo. Ah, no. Vete a la Birch. A ver, vamos a ver eso. Fíjate, la vez que antes se decían muchas frases, ¿no? Pero frases que ahorita ya los millennials. Porque ya sé, como estoy ruco, güey. ¿Y quiénes son los millennials? Los millennials son los de. Del 2000 para acá. Nacidos no, del 90 y tantos. 90 y tantos nacidos. Nacidos en el 93, 94 para acá. Pero ah, no para acá, porque ya también están los Centinelians. Que son los del 2000. Se enamoran, ese es el que salían los pinches Matrix, güey. Chacha me enseñó. Los Centinelas, güey. Los Centinelas, güey. Son los del Matrix, güey. Las pinches madres así como medusas que se chingan a chingar al. Los malos de la película. Al transbordador. 2515. Al transformador. Por eso se lleva la luz. Transformador. Dice Chacha que entonces ya hay una nueva generación. Sí. Que es la. Centinelas. Centilenians. Centilenians, güey. Ese es otro, güey. ¿Y eso qué hace? Bueno, van a dejar hablar al ruco. Una chingada, me está bien, se le va a ir. Perdón, Wally, perdón, Wally. Bueno, los millennials. El Wally, güey. Eso, güey. ¿Por qué nos atacamos entre nosotros? No, no. Que nos ataquen los demás, pero. Pacto entre nosotros. Es un pacto entre nosotros dos. Ah, perdón, güey. No, acuérdate que estamos en YouTube. Y no, es para que vean el baile. Que le apagues ahí. Sí, se ve. Caricatura de Heidi. Ya, escuchemos la sabiduría. Perdón. Escuchemos al. A ver las frases. Las frases. Las frases que ya no conocen los millennials. Uh-huh. La primera, jala parejo, güey. No. Los millennials no saben lo que es jalar parejo, güey. Y vamos a decirles en este momento qué significa jalar parejo, güey. Quiere decir que todos en conjunto, ¿verdad? O sea, trabajo en equipo, cabrón. Exactamente. Como agarramos el bat para quién batea primero. ¿Todos? No, nos jalamos todos. A la de tres todos. Esto te digo, jalando la cuerda todos y salimos todos juntos. ¿Cómo le hiciste el bat? El bat, todos así, de quién va a batear, y luego llegas a la cabecita. Una, dos, tres. Y todo. A ver si escupe. Sí, sí. Bueno, ya. Pues no. Entonces, jalar parejo es todos contribuir para el mismo objetivo, güey. Bueno. Lo que dice el Emanuel, es como agarrar la soga, ¿verdad? Y todos jalar al mismo tiempo, jalas parejo, güey. A eso se refiere, ¿verdad? Uh-huh. La segunda frase. ¿Pero por qué? Porque se han vuelto muy, Porque cada quien jala para su lado, güey. Sí, ya no, el trabajo en equipo. Ya no, están tirando para el monte. Sí, sí, sí. No. Es de que, oye, no, yo veo por mí, güey. Yo no sé los demás. No, güey, jala parejo, güey. Y crecemos todos ¿Qué juntos. ¿Qué pasa, güey? No te pases. Se pasan de veras. De veras, güey. No tan así. Bueno, okay. La segunda frase. Hace falta meterlos en cintura, güey. A los millennials y a los centinelians y a los chinquinelians. A todos hay que meterlos en cintura. No saben lo que significa. No saben lo que significa meterlas en cintura, güey. No. No, pues con estas comidas que hay ahora, chatarras, te engorda uno mucho, ¿no? Ahí, ¿no? Eso sí. Imagínate. Tiene que ver eso, güey. Ah, ¿no? Pues la cintura. Pues te pierdes la cintura, hijo. No. Dice, es un mexicanísimo. Todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me está yendo la luz. Son los centinelas, güey. Están llegando al estudio, güey. Mexicanismo. Todavía empleado, aunque ya ha quedado en desuso. Meter en cintura quiere decir castigar, güey. Sí, o alinear. Sea, ¿sabes qué? Tráete este millennial, güey, y vamos a meterle en cintura, güey. Vamos a castigarlo, a disciplinarlo, güey. Ándale, una calentadita para que aprenda que no me levante la voz, no me desobedezca. Sí, te voy a decir. Una calentadita, pues que eres judicial o qué, mamón. Sí, güey, aquí tengo el agua mineral, puto. Cálmate, tranquilo, hermano. Yo ¿quieres no probar o qué? Eso es soy millennial, güey. No, y luego, ¿cómo que vamos a preparar el whisky? No la desperdicies. Pero y aparte no soy millennial, güey. Así, ¿eh? Eres un puma, güey. Ahorita el vas a ver. Sí, soy, sí, soy. Eres un elefante hermosa, güey. Te van a golear, eres puma. Pues, a ver, no. Si fuera puma, güey. Otra frase que no entienden: me dio el patatús. Uh-huh. No saben, no entienden. La... Es que me dio el patatús, güey. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es un patatús gay. Ay, me dio. Que me da el patatús. El papapús. El papapús. Ah, bueno. El papapús. Ah, ese es el ¿no? Sí, cuando ya se van. La frase suele ser empleada en situaciones cómicas o para restarle seriedad a un suceso aparentemente grave, güey. Alguien se moría y estaba la onda muy tensa, ¿no? Y decía, ¡ay, que me da el patatús! Y a veces sí se oyó gay. Ay, güey, por eso dice que soy. Ay, güey. Ruco y gay. ¿Quién me dijo que ya. Ruco, gay y con patatús. ¿Con el patatús? Acel Ramos, soy sobrino de Fer HD. ¡Ah! El Gamboy, mándale saludos a tu sobrino, Acel Ramos. Sobrino. Saludos, sobrino. Sobrino, Ah, Luis Quesada está cooperando con otra frase. Ya nos cayó el chahuistle. Ya nos cayó el chahuistle, es muy buena. Esa se aplica eso cuando te cayó buena. La patrulla que estabas tomando ahí en la banqueta. No, simplemente te cayó tu mamá. Allá vale mal. Te cayó la patrulla. Nunca te cayó. No, ya te cacharon, es así como que ya nos cayó el chagüey, o sea, ya nos torfearon, güey. A ver, también cuál, güey. Hay pájaros en el alambre. Espérenme, sí. Ya están diciendo todas las frases, oigan. Ah, perdón, yo pensé que habías acabado, güey. ¿Qué pasó? Me están diciendo todas mis frases, cabrón, de mi tema. Ok. Pues es que necesito una pinche pausa, güey. Pues es que este no me deja hablar, güey. Este vato no me deja hablar. Pero, no lo hagas enojar. Contigo, por eso ya estoy bien ruco. A los mayores se respetan. Sí, tranquilo. No, y además ahora con el árbitro y todo, los jugadores empiezan. No, pero te estás hablando, güey. La pateas tú o la pateo yo. Te la voy a pasar ahí, para que. No. No juegues con eso, por favor, me pones nervioso. No, igual cuando estuvo Marcinho, sí te pongo de nervioso. Ya le rompiste el cable, güey. ¿Dónde está el cable, güey? Encuéntralo, güey. Encuéntralo. Que diga cómo estaba, güey. Ya se lo lampareó. Vamos con el tercer punto. Vámonos. Se cree muy fufurufo. Me gusta. Te la compro. Si te gusta, agárrala, güey. Agárrala y quédatela. No. Es tuya. O si quieres, te la envuelvo para regalo. Es que está bien fufurufa. Regalo de Navidad. Y ponla abajo el pinito si quieres. Pero nomás cuando toma. ¿Qué significa se cree muy fufurufo? Bien, pipiris nice. Es hijo. No. Ándale. Es hijo de fufurufo. Por eso se cree, ¿no? No. De fufurufa. Le huele las fufurufas. Esa es la pantufla, güey. El que se hace pasar por muy. Muy como maldititita. ¿Quién es el muy? Decía, un pachuco al que no le queda el saco que viste, de actitud soberbia y presumida, pero que a la vez exhibe un semblante ridículo. Como Clavillazo, que no le quedaba el saco. Ándale, haz buena. Se cree muy fufurufo. ¿Sí? ¿Se quería bien fufurufo para el baile? Exacto. Uh-huh. Sí, me entiendes. O sea, tú estás captando la idea, ¿verdad? ¡Ay, no más! Ándale. Gracias, razón. No es clavillas. Otra frase que se la dicen: te la tragaste, güey. Te la tragaste. Como la oreja, doblada. No, te la tragaste doblada. Como esta. Que te guay. Te la tragaste. Es que fíjate, esa ya no se usa por lo mismo, que trae una doble connotación. Porque siempre te la tragas, a lo mejor. Fe. Ya para que te lo dicen. No, pues es que sí, trae una connotación ahí medio sexual, ¿verdad? Sí, o sea, sí. De oye, te la tragaste quiere decir que te la comiste toda. Entonces ya dices, dices ahora, caíste. No, te caíste. Es caíste. Sí. Pero ahora tiene esa connotación. Sí. O sea, te la tragaste, güey. Te gusta la de esta. No. Algo así, ¿no? Es. Ya me hiciste dudar porque siempre me dicen que la tragaste. Ay, es que parece que estamos. No sé si era por mí. Ay, bien. Que me da el patatús. Esta otra frase que es precisamente a nuestros queridos hermanos, con efecto. Paisanos, güey. Espérame, con efecto. Espérame, ya no me acuerdo cómo era, güey. ¿Cómo sabes cuál es, güey? El 08. ¿O para qué le metes el 08? El 08. Ahí está. Nuestros queridos hermanos. Ya, ya. La frase es: ¡ponte la de Puebla! Esa no se la saben, güey. No se la saben, güey. No. ¡Ponte la de Puebla! ¿Qué significa? Mochateca. ¡Cállate con la lana! ¡Móchate! ¡Móchate! O sea, significa que de lo que traes, comparte. Coopera. Exactamente. Coopera. Coopera. Exactamente. ¿Y por qué la de Puebla? Porque tiene una franja así. Exactamente. Ese es. Móchate. Y el, este es móchate. Todo empezó porque este, como que quieres, traes una torta. Uh-huh. ¿Sí? Mocha la torta, ah, o sea, comparte. A la mitad. Entonces, sí, móchate, güey. Entonces decían, móchate es comparte, pero pues ponte la de Puebla porque la franja de. ¿Sí me explico? O sea, sí, no está quedando claro. Sí, claro. O sea, es que los millennials, ¿verdad? O sea, que sí, aunque soy millennial, sí te la creí. Sí te la creí. ¿Y a una chiquita mamá le puedes decir así, ponte la de Puebla? Claro. Móchate. Te la tragaste, güey, también le puedes decir. O te sientes muy pipiris nice. Caguas, güey. El empaque. Madre, güey, pues no me deja agarrar las pajolas. ¿Las pajolas? Papolas, dije. Ya, ya se chingó. No se chingó. Se le salió una pata, güey. Güey, ya está lesionado, güey. Y ya la se rodilla está de nuevo. Hijo de su pinche madre. Hoy pierden. Hoy pierden. Lo está desviando. Dame mi tigre, por favor. No, hombre, ya, güey. Aquí lo voy a cuidar. Yo lo voy a cuidar porque le voy a los tigres. Hoy le voy a los tigres. Hoy, lo hoy nada más. Muy bien. Nada más hoy. Esta otra frase que salió aquí en Facebook, no me. Yo no la conozco, no sé si ustedes la conocen. Pero si pierden, le voy a la América. Tómate un marrascapache, aunque te raspe el cogote. No. Pero aquí no. Yo creo que hay que definir cogote. El marrascapache. El marrascapache. ¿Tú sabes qué es el marrascapache? Me das miedo. Siéntate, date vueltas, güey. Como todo millennial lo que hace, Google. Tú sí eres millennial, güey. Sí, ponlo en el Google o en el Google. Marrascapache. El cogote, gogote. Ah, mira, sí está, güey. Es el, es aquí la manzanita, ¿no? O la garganta. En la garganta, exacto. Sí. Y el otro es el marrascapache, ¿qué es? ¿Qué es de Manuel? No, hombre, ya se puso a chatear y todo, ya no sabe ni qué onda. Querido diario. Esa palabra tiene más de 50 años. La usaban para decir que están tomando alcohol del 96 con refresco de naranja. Siempre decían los tiempos, o sea, de los abuelos, nos echamos un marrascapache aunque nos raspe el cogote. Cogote, o sea, es la garganta. Lo que ahorita sería un desarmador. Claro, o sea, un desarmado. Un medias de seda. Un medias de seda, una cosa así, ¿no? ¿Qué es lo que raspa, no? Bueno, lo te raspa. Te raspa la garganta, ¿verdad? El cogote. Sí. Ah, muy bien. Uh-huh. O te va a entrar hasta el cogote. Tom Collins. Te va a topar hasta el cogote. ¿Qué? Un Tom Collins. Ah, el Tom Collins. No, ese es con limón. También raspa. No, decía con naranja, güey. Ah, bueno. Lo que pasa es que como trae la oreja doblada, güey. Ah, no escuché. Es cítrico, es un cítrico. Trae la oreja doblada, no escuchas bien, güey. Chécale bien, chécale bien el monitor. Ya. Bueno, usted ya le dijeron la frase esta, nos quedó el chahuizle. Y ya. Ese es el tema más que ya puedo borrar de aquí. ¿Para que para que me quite espacio? Respeten al Tata HD, no le quiten su tema. El Tata, güey. ¿Quién dijo eso? ¡Quiero mi cocó! Hazel Ramos. Eso es. Hazel Ramos, ese es tu primer sobrino. Oh, ya tenemos más viewers. Ya te dice. ¿Quién tiene el pelo más despeinado? ¿El águila de peluche? ¿El verdolaga o el Emanuel? No, es que los rucos es cuando se les empieza a caer. Yo ni tengo pelo. Usan gorra y todo. ¿Pero cuál pelo? Esta. Ok, muy tarde. Gallina vieja hace buen caldo, dice una de las frases. Gallina vieja hace buen caldo. Quiere decir que la chiquita mamá, aunque esté. No, que es una frase para ti, güey. Gallina vieja hace buenas frases. Gallina vieja hace buen caldo. Fíjate, güey. Me veo bien ruco, güey. No, güey. No, excelente. Es la tele. En la tele te hace ruco y te engorda. Sí. Ay, cabrón, me dio las dos a mí. Imagínate desnudo. No, se te ve el trozón, güey. La Acá tipo Ron Jeremy, güey. Así de largo. O Dick Diggler. No sé, el que quieras tú agarrar. Cualquiera de los dos que te guste más. ¿Por qué volteas a ver el HD? A ver qué va a ver cuál va a decir. A ver cuál va a escoger. Para que no sea repetido. Ay, ya, déjenme estar joteando, hombre. Oye, ¡ay! Me dio, me dio. Le dio el patatús. También del patatús está el suponcio. Me dio el suponcio. Soponcio. Soponcio. Soponcio. Soponcio. Bueno, suponcio que dije suponcio. Supontú. Bueno, pues cada quien lo dice como quiere, güey. Pues qué. Pues sí, vale. Ya cuando uno está ruco, pues bueno, vale. El ruco sabe cómo se dice. Uno de chavo, ¿no? Don Tata. Deja tú. No sé por qué me dicen que ruco, ¿verdad? Bueno, sí sé. Pero. Y luego agarro este tema, güey. De pues pura sí, frase ruca, güey. Está en tu cocón. Pero mira, ahí te va. Ah, chingas, otro tema ya de viejo, güey. Pariste chayotes. Tú échalo, tata. Pariste chayotes. Ya pariste chayotes. Que te equivocaste. Pariste chayotes quiere decir que. Dinos, tío. No sé, güey, no sé. No estoy tan ruco. Échalo todo. No te mamó este, güey. Tú échalo, tata. Espérate. Y vamos a sentarnos en el piso y crucemos las piernas. Les voy a contar una historia. Que dice más o menos así. Es que ya estoy ruco. Pero que no sea de miedo, tata. ya está dejando ese gracioso, ¿eh? Okay. Oye, que ya se va a que van a hacer la película de Mazinger Z, güey. Ah, también bien ruco, güey. Ya está ruco. Nunca la vi, güey. Yo empecé a dejar desde los Teletubbies. ¿De los qué? Teletubbies, güey. Teletubbies, güey. Teleza también. Ah, bueno, pero eres más viejo que yo. Tú sabes que sí. Me valió madre el tuiteo. Bueno, ya voy a borrar ese tema también. Más en YZ, adiós. Güey, qué buena onda, güey. Fíjate, Ale Manuel, ¿te tocó ver Dactari? No. No, oh, está bien ruco, güey. Pero sí el Atari. ¿Godzilla? Pero el Coleco Vision sí. No, Godzilla sí, claro. Godzilla sí. Sí. Dactari. No. La ¿Viaje al fondo del mar? No. ¿Qué otra? No había tanta agua. ¿El túnel del tiempo? No. Tampoco. Wey. Viajeros en el tiempo. Yo jugaba en la calle. Yo sí tenía amigos, güey. Era pobre, no tenía tele, güey. Oye, el fin de semana pasado estuvieron aquí en Monterrey. Gloria Trevi. Y ahí Alejandra Guzmán. Y fuimos a verla. Qué par. Qué. No, eran cuatro. ¿Qué ¿no? tal? ¿Qué tres estuvo el concierto? Qué par de pares. Pues qué par de dos. Oye, qué buen show, ¿eh? Sí, güey. A pesar de que no éramos fans. No, la pasamos bien. Se cantaron Reina de Corazones. Sí, sí, oye, sí. Teníamos competencia para el abrazo, güey. Sí, güey, nos ganaron los de adelante. No sean mamones. Y a nuestra mano izquierda había unas imitadoras de Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán. Pero con unas pechugonas. A ver, ¿eran imitadoras o imitadores? Imitadores. Se veía leguas, güey. Pues estaban bien buenos, güey. Eran como pero, drag en queens. Serio, no, eso no es mentira, banda. Así. Ah, ah, sí, y luego atrás así. Pero los que no nos ven, sí. ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo lo todo grande, describir? Todo grande, muy grande. O sea, no, como exagerado. Como la Kardashian de más, atrás. No, más. Y como esta Sabrina. Ándale. De adelante. Sí, ya están en eso otra vez. Sí, te dio hambre. Se le atoró la placa. Esto está dormido. Que no ha arrancado, ¿verdad? Compéale tres veces. ¿Sabes qué? Es que se cayó una bebida en el suelo. Patinó el camping. Chingada madre. No, sí están de dar miedo. Sí decías, bueno, ¿por qué no? Pero no, lo que traía de babas era del trago que le di al vaso, güey. No, es no, que sí fue de nervio, güey, porque nos echaron pedos por eso, güey. Nos estamos viendo y nos echaron pedos por eso. Y dije, ay, no mames, llama mucho la atención, güey. Y aparte son cabrones. Sí. No es como ver a un camarada, güey. No es como ver a un camarada, no le ves el cuchiflay. O sea, es como por decir, ustedes no lo ven, pero yo de este lado veo al Kardashian, acá de este lado, Tata Kardashian. El putine me está viendo las nalgas desde que empezamos el podcast, güey. Ay, no sé. No se va a parecer a su chiquita mamá, güey. Pero vístete de mujer para que. Ah, se tiene que decir mujer. Oh. No, ya es ruco para decirlo. Te trae un show muy, muy cabrón, güey. La verdad. Pocos de esos. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Del vato? De los vatos. La ropa que traían y los zapatos. Oye, sí había muchas parejitas de vatos. Sí. Mucha loca. Mucha, güey. Con respeto. Sí, habíamos otros dos ahí. Con respeto a toda la comunidad. Pero sí. Fue sorprendentemente. Sí, güey. No hay. Porque no es muy común. Pues de que veas a dos vatos besándose. Bueno, para uno. Y han sido viejas, pues se te para ahí, güey, todo el pedo. Ah, ¿y quieres participar? Ya le dices, mira, amor, están ahí besando, ¿qué tal sí. si tú y yo? ¿Qué onda? ¿No? Sí. Besito cachichurris. Aunque oye, no sea la... Estuvo muy padre, güey. Sí. Me gustó mucho, güey. Mucho cambio de vestuario de las chavas, güey. Las luces. Muy dinámico. Cantaba una, cantaba otra, y luego las dos, y luego una, y luego otra, y luego las dos, güey. Mucho. Y el sonido bien y todo el pedo. Muy padre. Sonido muy chingón, güey. Muy, el playback muy bien. Algunas canciones sí se veían mucho. Algunas, no todas. Hubo una escena donde estaba cantando Alejandra Guzmán y quitó el micrófono no. Y la chingada, y luego ya regresó, y la racita se escuchó así como que, ¿qué pasó? Sí, bueno, es que ahora se estila mucho de... Precisamente para no forzar tanto la garganta, los artistas cantan también sobre un playback. Uh-huh. Que comúnmente es como que los coros, como que... Es así como no para no forzar, sobre todo porque... Se hicieron tres conciertos. Cuatro, güey. Sí, hoy fue el último. Ayer fue el último, ¿no? Creo que ayer fue el último. Fue jueves, viernes y sábado, no creo que fue. Sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo. Fue sábado y domingo, no, o lunes y martes. No, el sábado y domingo no lo dejaron libre. Sí, creo que fue jueves, miércoles, jueves, viernes y lunes. No, jueves fue el primero. Jueves fue el primero. Jueves, viernes, sábado y lunes. Ah, sí, lunes. Entonces ya cuando sabes que te vas a entrar varios conciertos que están pesados. Pues no te puedes fregar tanto la garganta. Sobre todo porque aparte vienen de un tour grande, ¿no? Entonces ahora se estila mucho de que... Y se les perdona un poquito, ¿no? ¿Quién te gustó más, güey? ¿Gloria o Alejandra? Alegacha. ¿Sí? Sí. A mí los vatos que estaban vestidos. ¿Pero el de vestido o el de pantalón negro? El de vestido. Ah, pero traían vestido. Sí, vestido. Sí. Es que te voy a decir una cosa. Ahora, no nos consta, porque nos dijeron que eran vatos, güey. Pero a mí no me consta. Sigue sin constarme. Dijeron, o sea, a lo mejor sí. Están bien pendejos. Son vatos. Porque están tan güeyes. Bueno, no se dan cuenta. Es que a lo mejor eso dijeron las chiquitas mamás para... Es que era de demasiado. No, sí, estaba muy grotesco. Sí. O sea, tú dijiste, sí, déjame, espero a que vayan al baño. Y entramos juntos. Y le ayudé. Sí, la detuve. Jugaron espaditas y todo. No, entonces sí. No, a mí, Gloria. Gloria. Sí, güey. Pero Gloria Gaynor. Cuando habló Gloria Trevi, yo sé que está muy en su papel. No creo que así sea siempre. Pero habla como tonta. No, siempre ha sido, güey. En la en la película de Papas con Catsup, sí. Pues no, la de Zapatos Viejos también. Sí, o sea, así no. Es, ahí se reía. Sí, habla así medio. Entonces, ¿sí van a quedar o no? Sí. ¿Va a ser regia? Sí. Pero, güey. Muy recomendable. Estuvo muy bueno. Y eso, es me lo dijo. Un pajarito. Alguien ahí de la... Ahí está el pajarito. Está el pajarito. De la comunidad. Digo que no hay nada más... ¿Sabroso? Un concierto mejor para la comunidad que ¿qué? Ir a ver a Alejandra Guzmán o Gloria Trevi. Con eso no la pasamos tanto. Oye, sí, muchos, ¿eh, güey? Sí, pues es muchos, que es especialista. Yo creo que el 98% y el 2% éramos mi compadre. El 98% y el otro 2% eran mis chiquitos. Ay, bueno, es que en una ocasión esta Gloria Trevi fue como tipo madrina o la no reina, sé qué, la reina de las dos de corazones. Las dos también. Las dos han sido reinas de la comunidad. Ay. ¿Sí? Ah, pues con razón. Y por eso les gustó mucho. No, dicen que les hacían un agasajo. Dicen que la gente que va a los conciertos, si no es, se hace. Se abrazaban así como me abraza mi bro. A ver, ¿cómo se golpea? Era carrilla. Pues no, estoy tratando de recordar todo lo que hicimos en el concierto. ¿O qué canciones traes? Es que no te acuerdas. Acuérdate. Como traes la oreja doblada, güey. No. A ver. Oye, es que ya la tienes así, güey. Checa qué te está diciendo. Así es doblada, güey. Yo no tengo el... ¿Cómo se llama el...? El lóbulo. ¿El lóbulo? ¿No lo tienes? Yo no tengo el lóbulo. ¿Se te perdió? Yo tengo el lóbulo pegado. El lóbulo de la caperucípula. Es un pendejo. A ver tu lóbulo. Ah, tú sí tienes. No, güey, te dijo, a ver tú, lóbulo, a olla. Lóbulo. A ver, ¿pero por qué? Pues todos todos somos normales, tú también tienes el... ¿Qué? ¿Tú quieres? El lóbulo, lo tienes ahí pegado. Porque... No, lo que pasa es que tú no tienes, güey, de esto. Tengo... A ver. No tienes carnita, güey. Ah, te mamaste. Uy, güey, no, güey, neta, güey. Y chéquenme aquí abajo, por favor. No tienes pellejito ahí. ay, la recita. ¿Es que son agallas o qué? Sí, es para respirar así. Oye, ¿cómo? Como el hombre de la Atlántida. A ver, chécate el chat. A ver. Compix. Mientras vamos a mear. Dice otro para el HD. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Nada más que yo no le voy al Toluca, güey. Es como me zafé, Juan Hall dice, pues yo soy Baby Boomerang. Tengo 60 y una frase que no entienden. Me la persignan. Ah, me la persignan, güey. Me la persignan. O sea, me la... me la Pérez Prado. Corrigió. Es Baby Boomer. ¿Qué? Boomerang. ¿No dice aquí? Ah, Baby Boomer. Ah, les no, Baby Boomerang. Boomer, no, baby Boomerang. Boomer, ¿viste? Ahí está, hombre. Acel Ramos, yo fui a ver Gloria Trevi en Cuernavaca. Y la ¡ay, neta... la fue a ver en Cuernavaca, güey! Yo también me la imaginé así, güey. Yo quiero ir a ese concierto también. No se pase. Y dice, y la neta sí es bien de barrio, pero eso no le quita lo sabrosa, excepto los vatos que vieron ese día. ¿Sí? Mira, Gloria Trevi... Yo creo que las dos, güey. Digo, yo no... ¿Cuál sería tu sueño? No, ninguna de las dos. No. Sueño, así de que, ay, me gusta. No. ¿Hace cuánto? Estás en una isla. Estoy en una isla desierta. Desierta. Y nomás puedes escoger a una. Y ya las tengo así como. A que... los que estaban vestidos ahí en la esquina. Hola. ¿Al de vestido o al de pantalón negro? ¿A cuál escoges? Ay. ¿Y ustedes están ahí también en la isla conmigo? No, en un barco viendo a ver. ¿A quién y no puedes venir. Esperando que te chinguen. Y grabando el video. Para que quede constancia de lo que escogiste. Okay. Para subirlo a YouTube, al canal de YouTube de Chevrolet. Fíjate que si ya estoy ahí, güey, se me hace que al chef Putin. no estaba él ahí. ¡Ay! Me dio al suponcio. Patatú. Ay, sí. Oh, me chingo el chef. Ay, sí, yo soy tigre. Ay, sí. Ay, está, sí. Tú me sé, güey. Tú me sé. Ahora, pinche águila. Bueno. No, okay, que muy tigre. Saca el pollo loco. Okay. Saca el pajarito. Vámonos con otro tema más. Es el Twitter, es el Twitter de la Manuel. Escojan. Y el que la escoja la más grande, ¿qué hace? Paga la cuenta. Ahí les va. El tema que sigue es cómo ocultar tus pedos en público. ¿Otra vez? El que ya no quiere leer, güey. Ese fue el tema pasado, güey. Se le cayó el Twitter. Fíjate. ¿Sí has visto cómo cazan estas mares? Van así, güey. Van así volando. Y luego así bajada al ratón, mira. Pero ese no. Pero no de ese. Ay, perdón, se va a chingar la abuelita. Ahorita lo limpio con pizza adentro, ahorita lo limpio. No, se quita la bolita. Con un palillo le quitas. Con un palillo le quitas la costrita, güey. Ah, qué rico es eso. Ay, no. La chingada. Ah, men, ¿quién chingado iba a hablar o qué? Del pedo. Ah, lo que nos fuimos a ocultar. Ah, me lo estás haciendo de pedo, pendejo. No. Tranquilo, hermano. ¿Cómo ocultar tus pedos en público? ¿Tienes alguna receta, Putine? ¿Alguna idea? Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a ver este tema. El primer punto es: aléjate del lugar. Esto se conoce como fumigación de cosecha. Te echas el pedo en un cuarto y empiezas a caminar. Y empiezas a esparcir. Entonces ya el pedo queda esparcido en todo. Esparcido. Y no van a saber en toda la parcela. Y no van a saber quién fue. ¿Qué es esto? Está follando. No, es el águila chingándose el ratón. Bueno, perdón. Bueno, el segundo punto es eliminar el olor de un pedo cuando estás en un lugar público. Haz todo lo que puedas por tapar o reducir el olor si ya te echaste el pedo en público. Saca un humectante perfumado para las manos, el famoso jaboncito este de desinfectante. Para sordearlo ahí. O te verás menos como el presunto culpable si estás despreocupado haciendo algo que también olerá bien. Ahora, si pégale ves al vivo, ya te echaste el pedo y como que estás haciendo. Sí, a lo mucho si le haces unas vueltecitas. No, y a lo mejor te puedes echar el jaboncito ese o ese lava. Lavamanos. Lavamanos, güey. Y si ves que viene tronador, le aplaudes. Nada, ya mojadito, se oye los chingazos. ¿Lo que feo que? No, pues para aplaudir con madre, güey. Es que dijeron el aplauso fuerte. O sea, huevo. Pero estamos en misa, no hay pedo. Lo que uno corre es peligro. Vale, vale. Ya no aplaudas tan fuerte porque está bien hediondo. Mejor aplaudir despacito. Puede ser. ¿Qué? Pues, también puede ser. Sí. Bueno, puedes usar también no, un toses. No, pues si llevas un aromatizante. Aerosol de cabello. Un peinar. No, yo lo que he hecho es mover una silla, güey. Cuando viene sonoro. Sí, no, y si tiene rueditas, güey. Ay, le madre, güey. Sí. No, bueno, no, que tenga patas así. Que... A la chida, güey. Y luego sí, metes güey. Cuarta. Métele clutch. Métele clutch. O sea, digo, para poder sordear ahí el. Sí, claro, a huevo. Número 3. Acércate a algún lugar que huela mal. ¿Ah? O sea, te acerca el bote de basura. Ahí, mero. Te echas el gasecillo y lo dices, ah, cabrón, qué huele el bote, ¿verdad? O sea, ¿no han cambiado la basura o qué pedo? O sea, y luego te dicen, ¿y el culo también? No, y no, no se ha cambiado calzones, ¿verdad, señor? Número 4. Echarte un pedo mientras estás con tu pareja. Sí, lo haces. ¿Cómo lo ocultas? ¿Pero qué, cómo lo ocultas? ¿Cómo, o sea, lo ocultas? Seguramente te resultará más difícil simplemente alejarte para echarte el pedo. Pero tal vez quieres ocultar el hecho de que tienes que echarte un pedo, ¿verdad? Ponte detrás de la persona antes de echártelo. Esta es esencialmente la técnica de fumigar la cosecha, pero el olor se dispersará detrás y lejos de tu pareja. Ah, o sea, para que no lo huela. Ok. Pero para que piense que fue el de atrás. No. Pues ¿sabes qué haría yo? Me pongo enfrente de mi pareja. Me lo echo silencioso, así dardo envenenado, güey. Y lo digo, y le echo la culpa a ella. Claro, te la bañaste. Ay, güey, nada más, güey. Chingas, güey. Y aleteas. No, hombre, te la bañaste. Eso no se hace, güey. Al menos aquí en la dulcería del cine, güey. Ahí va la que tú dijiste, es el número 5. Culpa a otra persona. No podrás probar que fue otro el que se echó el pedo, pero hay maneras en las que podrás lograr que sospechen que fue otra persona y no tú. Usa la regla de 3 o más. Eso significa que solo deberías dejar salir el pedo cuando estés con un grupo de 3 o más personas. Okay. Sí, porque obviamente si son 2, pues güey, yo no fui, güey, tampoco. Sí, no pueden ser 2. No, pero además lo primero que tienes que hacer es tú primero así como que, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿para qué no? Ay, güey. Te la bañas, güey. No mames. Qué pinche. Bueno, ¿qué? Okay. Fuiste tú, tata. Es que ya no siento. Ya no aprieta el tata. Ya no siento. Ya no aprieto. El número 6, acéptalo, güey. Así como hombres, cabrón. Como debe ser, ¿no? Como debe ser, güey. De hecho, podrías ganarte algunos puntos si simplemente confiesas y admites que eres responsable de haber perfumado la habitación, güey. Discúlpate y luego actúa como si fuese algo que es normal hacer, güey. Probablemente los demás se rían y demuestren un poco de inconformidad y luego lo olvidarán. Sí, güey. Cuando el pedo es hediondo, qué pinche pedo de campeonato. ¿Quién más quería? Este ¿quién fue, cabrón? Fui yo, cabrón. Sí, fui yo. ¿Hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ¿Fui yo? ¿Fui yo o qué? No, se echó un pedo. ¿Vos tiene? No fui yo, güey. Yo, a toda madre, tú. También, güey. Bueno, me chingo de gusto aquí. ¿Y de pedos cómo andas? Bien, de hecho tengo aquí el punto número 7. Sí, a eso quieres llegar. Este güey me está sacando en plática de puro pedo. Echarte un pedo en un elevador. ¿Lo has hecho? Suta, güey. Tú sí. Sí, sí, pero solo. Sí, todavía no me atrevo pues a echarlo así. El bro allá, güey. ¡Hombre, pinche bro! Saludos al bro. Saludos al bro, güey. Hijo de su madre. Eso le pasó por comer ajo. Ton. ¿Ajo ton? Ajo ton. ¿Dónde, güey? Dice, el peor lugar posible para echarse un pedo, aparte de un automóvil, es en el interior de un elevador. Si sientes la necesidad, hay muchas maneras de reducir el problema. Ah, trae solución aquí el pedo. Dice, aguántalo hasta que se abran las puertas del elevador. Lo bueno es que las puertas del elevador harán ruido cuando se abran y se cierran. ¿Abran? ¿Cuál dice? Pinche elevador hace ruido. No hacen mucho ruido así para tapar el sonido del pedo, ¿no? Del pedo, no. A no ser que sea de un montacargas. Pero mientras se abre, toses y ya. ¿Y lo ¿O mueves una silla? ¿O mueves una silla? Digo, no hay sillas en los elevadores, pero no, pero a lo mejor eres el botones. No, te llevas las sillas al elevador, güey. Por aquello de que se la mueve. Sí, sí, güey. Oiga, señor, ¿no puedes subir el elevador? No, chingón, no puedo, sí puedo. Bueno, ¿es la silla o me echo un pedo? Es que me gusta sentarme cuando voy para arriba. Porque voy hasta el. Además, cuando se abran las puertas, subirán personas nuevas al elevador y otras se bajarán y ahí se confunde. Es donde se confunde, se lleva en el pedo, se lo traen y se hace un zigzag. Y sube y baja. Ya, ¿verdad? ¿Cuánto durará un pedo en un elevador, güey? Pues hasta que se sale, güey. ¿Pero cuándo se sale, güey? Pues cuando no, pues se pues eleva, cuando güey, te lo se echas. Eleva y arriba del techo ya no lo hueles. ¿Será? Lo único es que ¿qué pasa cuando te echas un pedo y echas desodorante? Te estás fumando el mismo pedo nomás disfrazado, güey. Eso sí. La toxicidad es la misma, güey. ¿La qué? De esa madre. Consejos. Entiende que es natural. Echarse un pedo es normal. Y contrariamente a la creencia popular, las chicas también lo hacen. Ah, sí. No seas el primero en preguntar por el ruido. Sí, ¿quién fue? Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Uno que se oiga machín o dardo envenenado, güey? No, que se escuche, para que no huela. Es que a veces el sonidito es así como que... Es más bien que te incomoda más, el olor o el ruido. El olor, ¿no? No, sí, sí, no, pues el olor, sí, yo creo que sí. Híjole, tú vas a estar en ruidoso. Pero es que aparte. pero aparte. Gracias por invitar. Pero aparte, este. Y uno se pone bien pedorro allá, güey, porque te han de comer frijoles, güey. Y aparte hace mucho frío. Sí, pero yo no quiero decir. Ahora, si te echas un pedo y aparte es pedo caca. Y te lo llevas y te no, lo llevas, güey. No, no, eso es lo que iba a decir, chingada. No, está cabrón. Es que ya se le va la onda a Tata. Es que sí, se me ríen las cosas. Cuando oyes el pedo que dices, hasta burbujitas trae todo. Y eso, madre. Qué asco, aunque no huela, güey. Ahora, el pedo en ruidoso todavía se oye más. Sí, güey. Ahora, si alguien se echa un pedo y no hay nadie alrededor, ¿se oye? Bueno, cuida a los ciervos en ruidoso, güey. ¿Por qué? Hay ciervos. Cuidado con los pedos. Pero o sea, no ven nada. Ah, no, son ciegos. Son los que te ayudan a tender la cama y todos esos. No, son otros. Esos son mis ciervos. Hay algún lo decía. Fíjate, la palomilla está viendo el canal ahí. Hay mensajes, güey. No. ¿A dónde nos quedamos con los mensajes, hombre? Oye, el teléfono. La espalda, no, la espalda, no. ¿El teléfono? Sí, es 81-80. ¿O qué? Sí, no está. ¿Qué cosa? El teléfono de los mensajes, no tenemos mensajes. No, mandó un mensaje ya. Ah, ya no. No, porque tenemos chingo de gente. Ah, la madre, se nos fue toda la gente. Eso está con madre, güey. Eso está con madre. Maranel, otra vez, dice, bueno, ya, está chido que transmitan así por YouTube y ya respetan al HD, deben de estar orgullosos de tener a alguien de esa edad en su equipo. Ya, stop bullying, saludos al abuelito, gorditos y ruquitos, hermanos. Yeah. Dice, el dicho, más vale perder un amigo que una tripa. Ah, por el pedo. No, por las frases. Ah. No, bueno, por los dos. Está bien. Dice Acel Ramos, yo fui a ver a Gloria Trevi, Cuernavaca. Ya. Ay, la fue a ver a Cuernavaca. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Ya? ¿Nos vamos? No, espérate. ¿A qué hora se juega? ¿9? A las 9. A las 9. Pues empezamos tarde. En 15 minutos ya. Sí, güey. Yo sé que el Emanuel dice, no. No, por ahí no. Tigres Rayados no llega a la final. Porque él va a querer que llegue las Águilas. Tú, manito, que eres imparcial en estos equipos. ¿Crees que llegue Tigres y Rayados a la final? Yo quiero que gane el Tata. Mira. ¡Mira, Toño! ¡Toño! ¡El equipo de Tigres, Toño! Así queda, mira. ¿Esa es la final? No, yo lo dudo mucho. Ojalá, güey. Para no sufrir. Para que no sufra la ciudad. Y no llorar. Es que mi chamba me afecta bastante. Me afecta cuando juegan los Tigres y Rayados. Dice Saúl Ontiveros, BBV. BBV. ¿Por qué huele a canela? Sí, ¿qué pasó, güey? ¿Quién está haciendo ponche? Ya ni bateo, ya me hicieron ponche. Así. Oye, Copic, se molesta otra vez. Ay, les dije que le iban a gustar esto, güey. En los miados. Es que son los miados del águila. Con miado del águila. Bueno. Bueno, ya, ¿quién se echa el pinche pedo, ponche? Deja modo la silla. No aguanta tanto. Miren, para la racita que está en todas partes, menos en Nuevo León. ¿A dónde vas, Copix? ¿Eh? Y mi whisky. Ahí va. ¿Va por los hielos? Ponle hielo. Whisky in the jar. No, voy por la receta secreta. Es que dejó unos panecillos y estaban horneando. Y probablemente por eso huele a poncho. ¿Quién? ¿Me estás moviendo el carro? Mira. Yo no estoy moviendo nada, hijo. ¿Quién tiene el codo? Bueno, para la racita que vive fuera de Nuevo León o que no le va a Tigres ni a Rayados, ahorita hay una posibilidad, no sé si alta o baja, pero hay una posibilidad de que hay una final Tigres-Monterrey, o sea, una final regia. ¿Por qué? Porque los dos equipos están en la semifinal. Tigres se enfrenta al América, Monterrey se enfrenta mañana al Morelia. Entonces hay una probabilidad de que se enfrenten en la final, que sea la primera vez en que dos equipos en regiomontanos jueguen la final del fútbol mexiquene. Y que tiene como tradición que es un clásico. Y es un clásico, claro. Es como si se jugara una final América Chivas, que eso ya ha pasado. O que si se jugara la final Chivas Atlas. O América Pumas. No, eso sí va a pasar también. Ah, sí. Lo que pasa es que es más fácil que pase entre equipos que no son del mismo. ¿Bando? De la misma. ¿De la misma colonia? Y también es más fácil romper un corazón. Lo dijo Miguel Mateos. Exactamente. Entonces, imagínate un Atlas Chivas, pero bien hecho. Acá. Saludos a la bañó el Tata. Sí, bueno. Naps, el Ruco no sabe de lo que habla. Hola, bueno. Bicho Ruco. No, Ruco. Entonces, ¿qué? Hay una posibilidad, ¿no? De que haya una final regia. Yo he pensado al respecto. A mí, la verdad, no me gustaría enfrentar a Rayados en una final. A mí, pero pues tú ni juegas, güey. Exactamente, entonces que se enfrenten ellos está todo dar, güey. ¿Verdad? Yo no los enfrento, los enfrentan los No, la verdad sería, imagínate, aquí en la ciudad, para los que no conocen aquí en Monterrey o en Nuevo León, cuando juega un equipo, ya sea Rayados o Tigres, se paraliza la ciudad. Ya, cuando hay un clásico, se paraliza todavía más. Uh-huh. Imagínense una final. Final del fútbol mexiquini entre Tigres y Rayados, güey. No, pues no vamos a jalar, güey. Nadie jala aquí en Monterrey. ¿Nos va a dar? Nadie. ¡Ay, me da el patatús! El rembombar. Los pingüinos contra los albañiles. Exactamente. Te da la guacharaca. Imagínate, güey. En serio. Estuvo poco. hace 2 años o 3. Muy por cerca. Poco, muy cerca de darse, ¿eh? Ahí Tigres la cajeteó. La cajeteó bien gacho. ¿Contra el América? Contra Santos. Contra Santos. Y Santos a los Rayados también. Sí, palas, güey. ¿Le ganó Santos, sí, a Rayados? Según yo, sí. ¿Quedó campeón Santos? No. Según yo, compita, chéquele. No me acuerdo. Pero sería bien. Se está echando un pedo. No puede ser que se tire porque estamos en el estudio cerrado. Sí. Oye, por cierto, iba a llover, ¿verdad? Pero no llovió. Qué bueno, güey. Iba a llover el partido de América. Porque dan de creer que mis albañiles dijeron: estaría con mal, compita, una final Tigres Rayados, güey, hay que admitirlo. Espero que no, güey. Pero te voy a decir una cosa, güey. Que gane. Gracias, compita. De nada, compita. Gracias, gracias. Oye, pinches borrachos, güey. Uno aquí nada más tomando puro pinche. Ya es de traer ahí whisky, güey. No traigo whisky, güey. Traes vodka. ¿Qué tal te saben? Compis, ya llevo con este, son 3. Mira. No, perdón, no, racita, no es whisky, es agüita de. Sopa de caracol. De manzana. Agüita de manzana. Miados de águila. me dijo el compis. Me dijo. Sí, me lo dejo. Ay, me lo dijo. Imagínate. Gane quien gane, en una final regia, suponiendo que se dé, ¿sabes cuánto tiempo se va a tardar el equipo contrario en tomar la revancha, güey? ¿Sabes cuánto tiempo? Una cosa de esas no se olvida jamás, güey. Sí. Yo te gané la primer final del fútbol, güey. Yo te gané el campeonato, güey. No, ya olvídate el clásico. Yo digo que empaten. Y que le den un trofeo a cada uno. Por eso es mejor que pasen las Águilas. Para evitarnos todos esos pinches pedos, güey. Sí, no, pinche. Y Morelia. Y que gane ya. Morelia, porque traigo Morelia en una quiniela. Ah, seas mamón. Oye, Morelia fue. ¡Ay, qué pedí! Morelia fue el noveno. ¿Verdad? Sí. No, el octavo. Que vino cerrando el octavo. No fue el noveno. No. Pero nomás pasan 8, güey. No, yo nomás decía, pues a ver si las pinches matemáticas, güey. Oye, Pumas, ¿cómo te vino? Dijo que sí. Sí. Pero Morelia fue el octavo. Entró el último. Fue el último en clasificar. No entró en octavo. No, no entró en octavo, güey. No, entró en sexto. Gracias. América Tigres comenzará en unos minutos. Que no emborraches a Tata. Ya me voy. Que no emborraches a Tata. ¿Quién dijo? Acel Ramos. Ya me escupieron el secreto. Ya le están emborrachando al Ángel. Pero mira cómo se los toma, güey. Nunca había tomado tanto. Para el medio tiempo va a estar así, mira. No, HD, ya nos queremos ir, güey. Con la placa, sí, de ¿a dónde? Se nos va a dormir, güey. Aquí la placa. Abre el portón, la placa. El batito de whisky. Con mojándose, güey. Chopeadito. ¿Eh? Oye, pues qué padre, ¿eh? Oye, qué bueno que vinieron, cabrón. Sí. Se pasan de, Pero qué bueno que tienen un amigo águila, güey. Si no, ¿qué chingados estarían hablando? Sí, saludos, Rogelio Paredes. Así se pueden hacer bastantes apuestas, güey, cuando son equipos diferentes. Ya no todos, hay apuestas. Wey, ya no. No, aquí no se apuesta. Que porque así la galletita, que aguacate. Y que si soy Puma y perdí todas y no pago. Pinche vato, mamá. Se pasan de Y que si me toca trapear y no vengo. No. Esas son puterías. No, pasó? Es cierto, cabrón. No mames. Son joterías. Ah, perdón. Me estaba equivocando. Discúlpame. Una cosa es ser puto y otra cosa es ser joto. Sí, a todos los que les dije puto, no. Son putos. La receta para el whisky acá, machín. ¿Cuál? Quiero decir, al final voy a decir. ¿Dije? ¿Sí? No, que ¿no? se los tome a gusto. Ay, Tata, también se te olvidó. ¿Qué? ¿Se me olvidó? ¿El avión? Alzheimer. ¿Se te da el avión? Alzheimer. Alzheimer. Tinto chiste. Tú leyes tu cuento. Alzheimer. Hasta ahorita me acordé. No sabía. Alzheimer. No te mofes, güey. Es una cosa seria eso, güey. No me estoy mofando, mofeta. Ahí lo dijeron los polinesios. No, lo dije yo. Saludos a los polinesios, güey. ¿Te siguen acaso en tus redes sociales? No, yo los sigo a ellos. Bueno, como ya se nos fueron todos los de YouTube. Canón, se ¿qué pasó? Ya nos tenemos que ir, gracias. Es que son los 11 de la América, güey. No, son los 11. Esperamos ahora sí jugar con 11 y no con 9. Han de ser este 11, pero del Morelia, cabrón. Saludos a todos del Cruz Azul. A ver, otra vez. A mi carnal, güey. No mames, no sabía qué ponerle yo en el Facebook, güey. Saludos a todos los del Cruz Azul. Qué mal rollo. ¿Y qué le pusiste al final? No le dije nada. Toda la demás gente se encargó. Sí, güey, pues pobrecitos, güey. Digo, ya mínimo los del Atlas saben ya, güey. Ya, sabemos que no. En los del Cruz Azul le echan ganitas y menos. Wey. Nos da igual. Así están los Tigres también. Se la bañó. Te voy a decir, dato curioso. Si Tigres pasa a la final, sería el primer equipo en pasar a 3 finales consecutivas, güey. ¡Tómala, pecho frío! ¡Tómala, pingüino! ¿Pingüino? ¡Pingüino! Es que el gacho rumbo. Dato curioso, güey. ¿Y de esas 3 cuántas ha ganado? Bueno, de esas 2. O sea, lleva de las 3 finales consecutivas. Bueno. La ganada, perdió contra Chivas. Y si juega esta, pues sería. El primer equipo de fútbol mexicano. Dato curioso. ¿Sabías tú que los pingüinos caminan en 2 patas? ¿Son la competencia del gansito? Parece que los pingüinos están más ricos. ¿En la chaparrales? No, hombre, qué chulada. Ay. Vale madre, van a perder. Punto. Y también las rayas. Pecho frío. Puto. Ah, chinga, pensé que era salsa. No, es merengue. O sea, no, güey. No, chingado, güey. O sea, sí, ya mi chiste ruco, no jala, güey. Pues dime, güey. A mí sí me gustó, tata. Dale, güey, pero yo sí me río. A mí sí me río, tata. A mí sí me gusta ir a casa de tata. Que nos haga caballito. De nada. Gracias, güey. De nada. Mi domingo, tata. Gracias, tata. Ahí viene. Faltan 4 días. Ay, tata, te pasa. Bueno, si caes. Llega otro, cabrón. No se quieren ir. No se quieren ir, cabrón. Ya regresaron. Tata mamón. Está con madre. Pues es que como no juegan los tigres, la raya, güey. Deja, mañana juegan. Mañana. Y vas como a... no contaste ningún pinche chiste feo. Ah, traigo uno bien. Traigo uno bien feo. Traigo un chiste bien feo. A ver, échalo. Un tipo, luego de tener sexo con su nueva novia, le dice: ¿por qué te gusta tanto acariciar mis huevos después de tener de hacer el amor? Y le contesta: porque desde que me operé, extraño mucho los míos. ¿Traes otro chiste ahí? No. Ay, dame uno, güey. Así nos dijeron en el concierto. Sí. Ah, es verífico. Digo yo. No sé si estaban operados. No preguntamos. No se les veía bulto. Sí. Lo traían bien oculto. Pero traían el ombligo saltado. Oye, pues ya nos despedimos, ya nos tenemos que ir. No, tata. ¿Vas a ir? No, sí voy a ir. Me invitaron al estadio, güey. ¿Te invitaron? Sí. ¿El sábado? No, el domingo. Hoy. No, pues allá en el DF. Y me dijeron, agarramos vuelo ahorita y nos regresamos mañana, güey. Y agarraron vuelo. Y ¿qué hiciste? Yo te invito porque era un proveedor. Y dije, no, hay grabación del podcast. Sí, claro. Ay, me cago. O sea, te dijeron, hay vuelo. Vuelo. Vuelo. Si no te gustan los pinches chistes del vuelo. Che, Putiné. Saludos a toda la bandita, güey. Ay, pinches chingazos, güey, del box, güey. Saludos a toda la raza que estuvo conectada. Llegamos a tener casi 22 vatos allá metidos en el youtuber, güey. Sí, y de repente se bajó drásticamente. Drásticamente. Drásticamente a 11. Entonces, bueno, pues les saludamos. Los saludo, le mando chiquita mamás a toda la racita. Y pues bueno, vamos a ver esta semifinal del fútbol mexicano. Saludos. Muchísimas gracias, mi querido Lemerbe. Saludos, copitas. Como siempre, un placer casi orgásmico estar aquí con ustedes, güey. Se disfruta mucho estos momentos, güey. Espero que lo hayan disfrutado también los que nos escuchan, güey, y los que nos van a descargar, güey. Y que gane el AME, güey. Que gane el AME. El mejor. El los pingüinos. El AME. El AME. El AME Tigre. ¿cómo te llamas tú? El Verdolaga se despide, como siempre. Verdelegue. Con una frase muy bonita, un pensamiento para la reflexión. No estés triste, a alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. ¡Take care, banda! Qué fuerte. Me la tuve que sacar ahorita porque no traía. ¡Qué fuerte! Oye, el fuerte ya no se responde. Pues le colgamos. Saludos a la mamagua, ya por último, que está aquí. Saludos a la charrera. Gracias a todos los que nos escucharon en YouTube. Nos vieron en YouTube. A los que estuvieron en el chat de Mixlr. Para todos los que nos ven, nos escuchan en todas partes del mundo, gracias por escuchar. Este fue el episodio 192 del podcast del Chicharrón con Pelos. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima. Gracias, síganos en las redes sociales. Bye. Adiós. Vámonos. Saludos, bandita, cuídense, take care. Ah, no, take care, tú dices tú. Tigre, seas mamón. Vendido. América.